La osteoporosis es una enfermedad de la pérdida de huesos asociados con un aumento de riesgo de fractura. Literalmente significa hueso poroso. Frecuentemente la enfermedad se desarrolla inadvertidamente a través de muchos años sin síntomas o malestar, hasta que una fractura ocurre. Frecuentemente la osteoporosis en la columna ocasiona una pérdida de altura y joroba, una espalda superior severamente redondeada. ¿Cómo se produce la osteoporosis? Los médicos no saben los factores médicos exactos que ocasionan la osteoporosis. Por ello, sí saben muchos de los factores importantes que puedan conducir a la enfermedad.